Cuando te preguntan qué pasó con Pablo, ¿qué es lo que contás, Natalia? Cuento que a mi hijo lo encontraron dentro del cuartel con dos disparos, que estaba agonizando, y lo llevaron al hospital. Y que desde el ejército no titubearon en manifestar que mi hijo se había querido quitar la vida. Y cuento también que nosotros recibimos un informe médico que detalla dos disparos, uno en la sien derecha con salida en la izquierda y uno debajo del mentón que sale en la parte frontal. Cuento también que la justicia está actuando lento, que se están tomando esto livianamente y que no le están dando la importancia que le tienen que dar. Hay testigos que ya han declarado, que manifiestan que mi hijo no tenía el arma encima, que lo tenía unos 90 centímetros de su cuerpo, y hay otros que dicen que ellos vieron y sacaron, retiraron el fusil de encima de mi hijo. Casualmente el que ve el fusil lejos de mi hijo es el primer testigo, el primero que llegó a la escena. Y la enfermera es la que dice que lo retiró. Ella llegó 10 minutos o 15 minutos más tarde. Entonces queremos saber qué es lo que pasó en medio. ¿Por qué el arma no está donde dice el primer testigo? Y también cuento que no hay testigos claves que no han sido llamados a declarar, que manifiestan haber escuchado dos disparos con una diferencia de aproximadamente entre 3 y 5 minutos. Ayer cuando repasamos estos elementos, incluso eso, ¿no? De la cuestión sonora, los que encontraron, cómo estaba. Son demasiadas preguntas, me imagino ustedes como familia ahí están, son días de demasiadas preguntas y obviamente el dolor propio, pero deben estar esperando que realmente no solamente la justicia avance, sino también que empiece a haber algún tipo de respuesta, ¿o no? Totalmente, necesitamos tener respuestas porque primero que nada sentimos que mi hijo no está pudiendo descansar en paz. Y nosotros creo que nunca nos vamos a hacer a la idea, de vivir sin Pablo. Porque Pablo era para nosotros, era nuestro hijo menor. Sí, nosotros tenemos dos hijos y era nuestro hijo menor. Siempre fue muy pegado a su papá y a mí. Entonces no podemos imaginar una vida sin él. Queremos que nos den respuestas, que investiguen y que le den a la causa la carátula de homicidio para que investiguen correctamente, digamos. Hasta el momento está como una causa de muerte dudosa. Una cosa que también reflexionábamos ayer, Natalia, y te la comparto, era, tengo entendido que el papá de Pablo también es parte del ejército. Entonces, me imagino que ustedes tenían como toda la confianza de dónde estaba Pablo y a partir de ahora les debe generar mucha duda de dónde estaba Pablo. Totalmente. Nosotros, el papá de Pablo es suboficial del ejército y trabaja en esta guarnición. Trabajó muchos años, después, bueno, le salió un pase, pero volvió a esta misma guarnición y realmente nosotros confiábamos donde estaba mi hijo, pero aparte lo acompañamos en su vocación, porque él tenía la vocación del ser y tenía planes de irse al colegio militar. Ya tenía todo el reglamento para poder ingresar el año que viene. Entonces, no solo que confiamos en la institución, sino que estábamos orgullosos de que mi hijo pudiera desarrollar su vocación. ¿Y Pablo te había dicho algo? ¿Se sentía bien? Bueno, son seguramente preguntas que están hechas todo el tiempo, ¿no? Disculpa que por ahí. Pero digo, en todas esas cosas que te deben venir de imágenes, decís, algo sentí que me decía Pablo con algo, viste que vos, uno como madre tiene como una energía especial con el ser que ha generado, por cierto, digamos, con el paso de los días podés ver algo ahí, acá algo Pablo me estaba alertando. No, la verdad que no, porque Pablo de hecho vivía conmigo y no me había manifestado nada, no vi cambios en su actitud, no vi nada que me alertara. En esto que vos decís, las mamás tenemos una intuición, yo la guardia interior que él había hecho, le escribí, le puse, hijo, hola hijo, ¿cómo va tu guardia? Estoy muy angustiada, tengo una angustia en el pecho tan grande. Y no, mami, estoy bien, no te preocupes. Nos escribíamos todos los días igual. Pero ese día particularmente cuando había hecho su guardia interior, a mí era una angustia tan grande que tenía en el pecho que le tuve que escribir y manifestarme mi angustia. Mira. Y esta guardia que había pasado, le escribí, o sea, esta, la que sucedió, lo que le sucedió, le escribí, le pregunté cómo iba su guardia, me contó, me mandó un audio riéndose de una situación que le había pasado acá adentro y la verdad que no. Después nos despedimos ya para dormir a la noche y me desperté a las 6:40 con la llamada, la peor llamada que puede recibir cualquier mamá. ¿Por qué se demoró tanto la autopsia? ¿Qué es lo que te informaron? Porque nosotros nos notificamos de la autopsia en esta semana y empezamos a dimensionar el hecho, el caso en sí, esto que ustedes toman como dato. La autopsia refleja dos orificios de entrada, dos de salida, distintas direcciones, lo cual hace suponer que uno no puede, si se ejecutara, tener tanto tiempo para hacer eso, bueno, todo. Pero digo, ¿por qué, qué explicación hubo ante tanta demora a algo tan vital como ese informe? La verdad, desde la justicia a nosotros no se nos ha comunicado absolutamente nada. Nosotros ahora cambiamos de representación, estamos con el doctor Maximiliano Opianesi. Gracias a eso, esto empezó a tomar un poco de ritmo, digamos. De hecho, hoy, como bien vos decías, tengo una infección ocular, creo que viene el juez, y bueno, se empezó a mover, pero nosotros hasta ahora y hasta el momento no hemos tenido contacto con absolutamente nadie. Hoy vamos a ir a conocer al juez y hacer esa inspección. O sea que nadie nos ha dado ninguna respuesta de nada. Como bien vos decías, la autopsia llegó un día antes de que se cumpla un mes de la muerte de mi hijo, que esa autopsia no revela absolutamente nada, que no diga el informe médico que ya teníamos hace 15 días atrás. Entonces, nos parece que es una burla, que lo están tomando livianamente, que no están haciendo el trabajo que tienen que hacer. Y ese es nuestro reclamo, que la justicia, que la policía y que todos los que están actuando dentro de la causa, haga cada uno lo que tiene que hacer. Acá te cuento, Natalia, se está dando el enjuiciamiento a instructores que, por mala, uno dice mala praxis, en realidad llevaron a un cuerpo supuestamente de élite de la policía de Río Negro a hacer una actividad en el mar y los ahogaron a uno de los que estaba haciendo el curso, a un pibe, y se está enjuiciando. Y después recordábamos ayer también, inevitablemente uno piensa, además por el lugar, en el soldado Carrasco, donde ahí también se de alguna manera se pudo constatar que hubo abuso. En el caso de Pablo, ¿te dijo en algún momento algún tipo de maltrato concreto o es realmente todo tan sorpresivo como acá, los que estamos escuchando, viéndote y sentimos mucha sorpresa y a la vez mucho dolor? No, la verdad que Pablo nunca nos manifestó a nosotros de ningún abuso ni nada que nos haga preocupar, nada. Él lo que te contaba sobre su trabajo o lo que hacía, él te lo contaba con gracia y entendiéndolo, digamos, él lo entendía desde su vocación, desde lo que le gustaba, nunca le pareció que nada de lo que pasaba acá adentro era demasiado. Por eso nosotros no teníamos esa preocupación porque, como yo decía en estos medios, si yo hubiese tenido un mínimo indicio, yo a mi hijo lo sacaba de acá. Pero no tuve ningún indicio de nada. De hecho, yo creo, esto te lo digo como mamá, yo creo que esas cosas no pasaban. Yo creo que a mi hijo estaba en el lugar, en un lugar, y en el momento que no tenía que estar, vio algo, ¿entendés? Y también tengo mi gran sospecha de que quien hizo esto lo conocía a mi hijo. Porque mi hijo bajó la guardia. Mi hijo no tiene signos de defensa. Solo sabemos que tuvo una muerte violenta, pero no tiene signos de defensa. Natalia, desde ya gracias por la fortaleza, desde acá, desde viernes de Radio Encuentro, abrazarte y seguiremos haciéndonos ecos de este pedido de justicia. Nos decías así en la actualidad que ahora, recién hoy, un mes después, van a poder hacer una inspección ocular con el juez, van a tener un contacto directo con el juez, ¿entendimos bien? Así es, tal cual. Bueno, quedaremos a ver qué pasa después de esa inspección. Y bueno, ojalá realmente pueda haber respuesta a la cantidad de preguntas que surgen, ¿no? Dos disparos, diferentes direcciones, la forma, la manera, el tiempo, los tiempos que están llevándose. La verdad que... Déjame te comento un detalle más. Sí. La distancia de los disparos. El disparo del mentón es clarísimo que le apoyaron el arma en el mentón. Pero el disparo de la sien está, si bien no está lejos, no está pegado al cuero cabelludo. Y está en una dirección oblicua. Claro, ahí está claramente por qué el pedido de justicia, porque ustedes sienten más que nunca que Pablo no se quitó la vida, como quieren enseguida cerrar la causa, ¿no? Cerrar la causa con... Por eso también acompañamos este pedido de justicia. Gracias por estos minutos por Radio Encuentro y con NTV, Natalia. Quedaremos en contacto y bueno, mucha fuerza. Y desde acá, ojalá se llegue a la respuesta que todos queremos. Muchísimas gracias por hacerse eco de esto y un abrazo.